Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. Muy interesante que se estuvo dando durante el 2018 en el patio ahí en la calle Reconquista frente al Banco Central fue Los Hermanos Karamazov, un clásico. Nosotros tuvimos la suerte de traer al adaptador Martín Barreiro, que aparte también es el director, y a Jeremías Ferro, que es actor de la obra y que seguramente este año se va a seguir dando, para que nos contaran un poco sobre este clásico de la literatura rusa. ¿Lo escuchamos? Como habíamos dicho, Jeremías Ferro es actor y Martín Barreiro es adaptador y director. Están haciendo en el Teatro El Convento, Reconquista 269, no lo conozco el teatro, ahora me van a contar un poco, los viernes a las 21 horas, Los Hermanos Karamazov, un clásico de Fiódor Dostoyevski. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, sí, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo empezó Los Karamazov? Y empezó, digamos, tiene como un antecedente bastante fuerte porque fue la adaptación primero y la puesta en escena de Crimen y Castigo, que es una de las obras más conocidas de Dostoyevski. Con eso arrancamos un camino que continuamos con Los Hermanos Karamazov, que se estrenó este año. Con Crimen venimos del año que viene, digamos, este sería el año pasado, sería la segunda temporada, ¿no? Ajá. Sí. Es difícil hacer una obra que todo el mundo, por lo menos todo aquello que nos gusta la literatura, la habrá leído en algún momento de su vida, y verla y encima verla adaptada a este momento, ¿es difícil eso? Sí, yo creo que es todo un desafío para el teatro generar la adaptación de la obra, porque nuestro objetivo como intérpretes y el de Martín como director es que el lector de la novela pueda captar lo mismo que el que va a ver la obra de teatro. Es decir, si una persona se sienta en el teatro, tiene que comprender en las dos horas lo que proponemos, que es el corazón de la obra. Claramente, como el tiempo es escaso, el libro es largo, Karamazov tiene 1200 hojas, inclusive es la novela más larga de Dostoyevski, es todo un desafío haberla recortado en el tiempo, abstraído los pedazos necesarios y ponerla en escena para que un espectador pueda entenderlo. Pero para eso nosotros usamos varios recursos. Por ejemplo, Dostoyevski, como padre de lo que es la novela psicológica, todo aquel que leyó una novela de él identifica que alguno de sus personajes se ve tan inmiscuido en algún complejo psicológico, filosófico, teológico, que eso lo lleva a pasar por diferentes estados, a todos los personajes de Dostoyevski en las distintas novelas que él compuso. Y nosotros lo que utilizamos en el teatro para generar esos recursos en el espectador es mucho movimiento corporal, mucho juego de luces. Por ejemplo, mientras todos los actores estamos en escena, no todos los personajes están apareciendo en ese momento en la historia. Jugamos mucho con los cuerpos, como para representar esos estados de alternados por los que van pasando los personajes. Es decir, uno cuando lee alguna novela de Dostoyevski ve que los personajes, por ejemplo, Rodion Raskolnikov de Crimen y Castigo, está teniendo muchos complejos psicológicos, mucha locura, mucha culpa, cosa que es muy difícil de representar en lo que es audiovisual o el teatro, alguna película. Nosotros usamos los recursos del juego físico con todos los actores en todo el tiempo para llevar al protagonista, ponerlo arriba de una mesa, o girarlo, levantarlo, o mover las paredes, hacer todo un juego con el espacio y con los cuerpos de los actores para generar esto. Y en Karamazov es lo que hacemos. Jeremías está hablando, ¿eh? Sí. Ahora va Martín. Vos sos el adaptador. Sí. Vos sos el que hace todo lo que dijo él, sí, que se hacía. Bueno, sí, digamos, el fanatismo que uno tiene por determinados autores también hace que surjan dentro del alma o del lugar donde uno tenga esa parte creativa los recursos necesarios como para llevar a escena una historia. Al ser novelas, porque no son obras de teatro, son novelas, claro. Son novelas, digamos, que son casi transgresoras porque forjaron otros autores, cambiaron una época, modificaron. Bueno, ahí está en juego todo el tema de la moralidad, el parricidio, claro, todo. Tenés ahí cada hermano, ¿no? Él ha hecho, digamos, un tipo de novela que no se hacía, que tiene que ver con una novela que se adentra dentro del pensamiento de los personajes, extrae lo que podríamos hoy llamar el subconsciente y lo expone en sus novelas. Eso quizás, digamos, fue lo que a mí más me entusiasmó de Dostoyevsky, porque, bueno, al realizar ese trabajo, me estaba dando a mí la posibilidad de colocarlo en escena de una manera obviamente diferente a como lo capta el lector, ¿no? Claro, ahora, dos cosas dijiste. Uno, el fanatismo, ¿no? Sí. Es decir, el ¿cómo es esto? El fanatismo. Y otra es, ¿cómo hacemos con ese fanatismo? ¿Cómo hacemos una obra que a nosotros, a todos los que leemos, le debe pasar que a veces cuando leyeron un libro y después ven la obra, una de dos, o dicen, ¿para qué vine a ver la obra? Que es lo mismo a veces pasa con la película, ¿no? Dicen, claro. ¿Para qué? ¿Cómo hiciste para congeniar todo eso? Dijiste fanatismo, sí. Y dijiste, bueno, libro. Creo que cuando uno habla de fanatismo, al menos en mi caso, que soy un hombre de teatro, me parece que también tiene que ver con toda la parte emotiva que uno coloca cuando hace el trabajo, ¿no? No solamente de adaptar, dirigir, actuarlo, los textos, ¿no? Dostoyevsky tiene algo teatral en su literatura. Todo el tiempo, él, al haber sido también un fanático de Shakespeare, un gran lector de la obra de Shakespeare, se nota esos rasgos en su literatura. Entonces no es fácil llevarlo a escena, llevarlo al cine, llevarlo a una miniserie. De hecho, en el mundo entero se hacen todo el tiempo obras con sus novelas, ¿no? Todo el tiempo vemos en todas partes del mundo que eso se trabaja, inclusive acá, ¿no? Recién ahora, digamos, es como que van surgiendo también proyectos donde uno ve que el nombre de Dostoyevsky aparece y se hacen versiones y se hacen trabajos. Es difícil porque cuando uno hace la adaptación tiene que fragmentar la obra, tiene que elegir los elementos que uno cree que hacen al corazón, como decía Jeremías, de cada texto, ¿no? Y eso es lo que yo hago, tratando de seguir ese camino y desenamorarme de muchísimos capítulos y escenas y personajes que tienen que quedar en el camino para poder transmitir al espectador. Hoy una obra de teatro más de 2 horas es casi, digamos, insostenible para un espectador. Y es lo que más o menos el límite de tiempo que nos hemos puesto, sobre todo con Karamazov, con los hermanos Karamazov, que es una obra muy extensa, la más extensa que él escribió, y donde hay un sinfín de personajes, ¿no? La historia es muy comprensible porque es una historia familiar, sí. Y llamaríamos una familia disfuncional, sin una presencia femenina, un padre, 4 hijos que se han criado como han podido, un odio visceral entre todos ellos, que combaten todo el tiempo. Parecería que hay un interés económico y material, pero no es así. Y está un poquito también reflejado la coyuntura que vivió Dostoyevsky, ¿no? Está reflejado en su novela lo que estaba pasando en esa Rusia. Lo más interesante es que la novela sigue siendo clásica y sigue trascendiendo su tiempo y sigue trayéndonos hoy elementos que podemos ver reflejados en todas partes del mundo y obviamente acá en Argentina, que es un poco la idea del teatro clásico que tenemos nosotros. Claro, mira, estamos hablando de 1878, 1880, que es cuando hizo la obra. Una cosa que vos decías, bueno, a mí me quedó esto del fanatismo de Martín, y esta la pregunta es para los dos, ¿no? Justo en un momento en que uno ha empezado a ver que se hacen obras de 15 minutos, ¿no? Es decir, esto es nuevo, no hace mucho que hay estas casonas que uno va y va 15 minutos. Vos decías, ¿cómo sostener una obra de 2 horas? Yo creo que es como el libro de, vos decías, 1200 páginas. Bueno, uno que le gusta leer, es más, que después cuando termina quisiera otras 1200 más, sobre todo en este tipo de libros clásicos. ¿Cómo, qué desafío esto, no? Para los dos, empezamos. Sí, el desafío de, bueno, el desafío en realidad, como decíamos, del espectador también un poquito es, por ejemplo, nuestra obra dura 2 horas hoy. En 2 horas nosotros tenemos el trabajo primero de impactar al espectador, de proponerle algo diferente, pero en definitiva el objetivo final es llegar al corazón del espectador. Para eso los personajes van pasando todo el tiempo por transiciones, mutando, se va viendo un código muy cercano con los espectadores, porque nosotros no le hablamos al público desde algo lejano, desde algo que ellos no puedan comprender, sino que lo vean desde algo lejano, sino que, como decíamos hace un ratito en el corte, se habla sobre temas de familia, es el núcleo de la novela. El núcleo de la novela es una familia donde no hay presencia femenina, sino que son todos hombres y todo el tiempo conviven en un ambiente hostil, violento, donde el padre es perverso, lujurioso, los humilla todo el tiempo a sus hijos. Que es una realidad que no cuesta comprender por el espectador, sino que enseguida se genera ese código. Porque estos personajes son gente que podría estar en cualquier esquina, que uno ve en la calle. Eso es lo que tiene de bello y de misterioso, digamos, esta literatura de Dostoyevsky. Que el código se genera muy fácil con los personajes y ahí es donde se engancha al espectador, yo creo. Además de todo el sostén de la puesta en escena, que también es un despliegue, como te contaba hace un ratito, que se usa mucho el cuerpo físico, las luces, las voces, las sombras, para dar esa sensación de escepticismo, de magia, de misterio, de oscuridad, que los va envolviendo todo el tiempo a los personajes. Nosotros acá en la puesta actualmente dividimos a los personajes como si fueran 2 grandes grupos. Por un lado tenemos a la familia Karamazov, compuesta por el padre, sus cuatro hijos, la hija. 2 mujeres que aparecen todo el tiempo en sus vidas. Y por otro lado hay como un séquito de personajes, que son 4 mujeres y un chico, que vienen a representar como la maldad de ellos, como la lujuria, la sensualidad, todo lo oscuro que los personajes sienten pero no se animan a decir. Así que estos 5 personajes que están dando vuelta entre la familia, digamos, y los otros personajes reales, aparecen todo el tiempo, los acosan, les susurran cosas al oído, los levantan, los mueven, tienen un juego físico muy bello, es como una danza que se va formando con estos 5 personajes que vienen a representar la oscuridad, que están todo el tiempo presentes en la obra desde que empieza hasta que termina, a comparación de los otros personajes que son los que van viviendo el día a día de la apuesta, de la novela, que van pasando por lugares muy, muy seguros al principio y terminando en... Nadie sabe en qué puede llegar a terminar, porque el final es como de que todos los personajes empiezan a darse vuelta de alguna forma a partir de la mitad de la novela, cuando es donde sucede el clímax, la tragedia, que es la muerte del padre. Cómo reacciona cada uno de sus 4 hijos. Sospechan entre ellos quién es el que lo mató, qué deseaba cada uno, quiénes son inocentes, si todos son culpables. Empiezan a desplegarse un montón de preguntas que van abriendo el juego a lo que realmente sentía cada uno de los hijos por su padre y por su manera de ver la vida en general. Así que en respuesta a tu pregunta de hace un ratito, esa yo creo que es un poco lo que nosotros hacemos, tratar de conectar al público desde algo muy profundo de los personajes, muy bello desde la puesta en escena y con un código muy cercano, porque es algo que ellos pueden entender, este drama familiar. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando.

Te Digo Más. Te Digo Más. Te Digo Más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Martín. Sí, me quedé pensando en lo que vos decías del teatro de los 15 minutos, ¿no? Como nada hay nuevo bajo el sol, ¿no? Se me vino enseguida a la mente los entremeses que existieron en el teatro hace más de 500 años, ¿no? Uh-huh. Que eran pequeñas obritas que se hacían inclusive para divertir a las clases altas, a los nobles. Uh-huh. Digamos, en el teatro todo es posible y me parece que está bueno que sea así, que sea un semillero constante de ideas, que si bien no son ideas nuevas, pero sí son ideas que están un poco remixadas, ¿no? Que uno puede ahora verlas desde otro lugar. Creo que el teatro ha cambiado, va a seguir cambiando, porque es apabullante la manera como también cambia la forma de entretenerse, ¿no? De que el público, cómo se entretiene, ¿no? Todo lo que tenga que ver con internet, con las series, con lo que es los audiovisuales hoy, lo que es sentarse en tu casa, en la comodidad y poder ver lo que quieras, parar, seguir cuando querés, o verte toda una serie en un día. Digamos, todo eso ha cambiado el formato de cómo el espectador va al teatro, ¿no? Por eso también nuestro trabajo es, y yo siempre digo que hacer teatro es muy lindo, pero lo que uno, digamos, el peor pecado que uno puede realizar cuando lleva una obra en escena es aburrir. Uh-huh. Y si puede gustar o no lo que uno hace, pero aburrir me parece que es el pecado mayor. Porque uno puede estar de acuerdo cómo está hecha la apuesta, cómo está llevada la dirección de actores, pero mientras que la crítica sea positiva, digamos, lo puedo ver el espectáculo. Lo peor es si me siento y me empieza a aburrir todo lo que veo, digamos, cosas que ya vi, que están pasadas de tiempo. Uh-huh. El contexto hoy del público es como muy voraz, porque necesita todo el tiempo estar estimulado, ¿no? Que es un poco lo que hace las series, las películas, todo el tiempo estimulan. Y nosotros como compañía tenemos un formato de trabajo, ¿no? Trabajamos mucho, digamos, con una visión cinematográfica de las obras, porque de hecho, para mí, los primeros guiones que se han escrito en la historia son exactamente las del teatro clásico, ¿no? Si uno lee una obra de Shakespeare, va a ver todo el tiempo estos cambios de lugares, de escenografías, ¿no? Un día están en Venecia, el otro día están en otro lado, ¿no? Es como que cambian todo el tiempo. Y uno se imagina cómo sería en esa época donde no había nada salvo el teatro para entretener. Hoy que el espectador tiene tanto, pero tanto para sentirse estimulado, para sentarse y ver una serie o movilizarse para ir al teatro, uno realmente tiene que colocar sobre el escenario cosas que todo el tiempo los estimulen, ¿no? Como es también leer una de estas novelas, ¿no? Uh-huh. Cuando yo digo fragmentar, tiene que ver con eso. Jeremías explicó un poco cómo es nuestra visión de Karamazov y de Crimen y Castigo, las dos obras que hacemos, ¿no? Uh-huh. Karamazov, cuando uno lee, es evidente la división que hace él. Hay todo el tiempo como un juego de seducción, es como que, digamos, esta sensualidad que expresa esta familia está totalmente constante, y es una sensualidad que nos invita casi casi al mal, ¿no? Todo el tiempo uno nota como un ambiente, como un clima que crea Dostoyevsky en sus novelas. Desde la adaptación yo no hice absolutamente nada, ¿no? Lo que sí lo hago desde la puesta, porque en la adaptación lo que hago es utilizar los textos que él escribió. Claro. Es decir, no me escapo, es decir, no, uh-huh, adapto, pero trato de no traicionar, ¿no? Pero desde la puesta sí trato de mostrar ese mundo que yo percibí cuando leí la novela, este mundo paralelo, como en Crimen y Castigo expongo el subconsciente de Raskolnikov a través, uh-huh, de los cuerpos de los actores. Entonces, lo que armamos son escenas paralelas que el público disfruta mucho, porque, digamos, son escenas que están coreografiadas, que tienen una banda de sonido, que tienen música, que tienen luces, y realmente la idea se entiende y se comprende mucho más. En nuestro teatro los objetos que utilizamos en escena cobran vida, ¿no? Una mesa es una mesa hasta que deja de serlo, y en el imaginario del espectador se transforma en otra cosa, ¿no? Dependerá de cómo es jugada la escena, con un banco, con una silla. utilizamos pocos objetos porque también la idea siempre es mover la obra, no solo tenerla en el convento, sino moverla, llevarla a festivales. Entonces siempre diagramamos un formato de puesta que tenga que ver con la movilidad, ¿no? Con esto de cambio constante, esto de sorprender al público. También tenemos a favor que el lugar es único, porque nosotros estamos en un convento que data del año 1600. Es un convento de verdad, es el convento grande de San Ramón Nonato, que está en Reconquista 269, está frente al Banco Central, es muy identificable. Y es un, digamos, cuando el espectador entra a ese lugar, por la arquitectura, digamos, entra ya en otra dimensión, ¿no? Es como otro mundo, y eso es a favor nuestro, porque ya tenemos como una predisposición del espectador para adentrarlos en nuestras obras, que tienen que ver con los clásicos. Esta vez nos tocó hacer un autor mucho más moderno como Dostoyevsky, mucho más real, como decía también Jeremías, con personajes mucho más tangibles, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de reyes o de reinas, no estamos hablando de padres de familia, de gente pobre, de gente con un poco más de dinero, mejor ubicada en la sociedad o no. Estamos hablando de gente más cercanas a nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero también cuando hicimos Shakespeare, también la gente logra esa conexión, ¿no? Porque el lugar también es muy, digamos, acogedor para las obras, ¿no? Dan un escenario de por sí, ¿no? Y entonces nosotros, que también utilizamos un poco las instalaciones, las puertas, las galerías, por eso es interesante que el público conozca el lugar, ¿no? Uh-huh. No es un teatro convencional, es un teatro que está dentro de un convento que data del 1600. Imagínate que estamos hablando casi del tiempo cuando Shakespeare escribía sus obras, ¿no? Uh-huh. Y es único en Buenos Aires, porque es un convento abierto al público, la gente puede verlo, entrar. La mayoría de los conventos que tenemos en Buenos Aires están cerrados. Uh-huh. Este convento, digamos, por sus galerías pasó casi gran parte de la historia de nuestro país, desde el 25 de mayo, digamos. Es un convento realmente interesante, es monumento histórico, es interesante como para que el público lo conozca, ¿no? Estamos hablando de que la obra Los Hermanos Karamazov va los viernes a las 21 horas en, sí, Reconquista 269. Bueno, agregó un dato más: conocer el convento. De paso, no vinieron a presentar esa, pero también están haciendo otra de Dostoyevsky. Sí. Cuando la hacen, Crimen y Castigo. Así. Crimen y Castigo es los sábados. Los sábados, los sábados hay, a las 21 horas también. También hay. Bueno, digo, sí, porque alguno quiera ir a ver la otra también. Vamos a ver un poco, porque el tiempo se va, y ¿quiénes son ustedes? Sí. A ver, contame un poco, ¿cómo llegás a ser actor? ¿Qué haces? Jeremías, dale. ¿Cómo llegué? Bueno, yo llegué al convento el año pasado, ya hace 2 años, para hacer Crimen y Castigo. Me formé más que nada en la Escuela de Martín, en el Teatro del Convento. Ya venía haciendo cosas, yo soy de Zona Sur, talleres por Berazategui, que es de donde yo vengo, pero más que nada me formé con él, lo considero mi maestro. Y nada, y me sigo considerando un aprendiz. Yo creo que uno haga lo que haga, se tiene que considerar siempre aprendiz, siempre dispuesto a aprender, y ahora toparme con el desafío de hacer Los Hermanos Karamazov, y nada más y nada menos que el personaje de Fiodor. De Iván. No, yo soy Iván, el hijo de Iván. Sí. Bueno. Fiodor es el padre, es el hijo del medio. El hijo. Es el hijo el más consumido en la idea central de la obra. Bueno, contá quién es Iván, porque metí la pata. Dale. No pasa nada. Iván Karamazov lo sufrí mucho, lo sigo sufriendo mucho, y todo el tiempo es un personaje que me humilla todo el tiempo. Iván es el segundo hijo de Fiodor Karamazov, de este padre ruin, libertino. Él busca todo el tiempo diferenciarse de sus hermanos. Y él lo que hace para, de alguna manera, abstraerse del mundo hostil donde vive es desarrollar una teoría donde dice que si Dios no existe, todo en el mundo estaría permitido. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Él se considera totalmente ateo, no cree en la existencia de Dios. Y al hacer esto, él juzga todo el tiempo a las personas que por algo creen en Dios. Dice, ¿por qué esta persona está todo el tiempo creyendo que si es bueno durante esta vida va a tener una vida eterna mejor, cuando realmente está viviendo esta vida y hay cosas que están mal, que hay gente que se está muriendo de hambre, hay injusticias todo el tiempo? Él como que identifica eso, y por eso se aleja tanto de su hermano menor, que es un cura. Es toda la contraposición, son como medio el yin y el yang ellos dos. Así que Iván vive con esta duda en la cabeza con esta teoría que lo sostiene, que lo mantiene vivo en definitiva, porque es un ser totalmente inteligente, es una mente brillante y un hombre a su vez totalmente reprimido, que no puede nunca en ningún momento de la obra, por lo menos hasta la muerte de su padre, expresar nada de sus emociones. Es un ser totalmente serio, agrio, que tiene una violencia todo el tiempo que no la puede contener a veces, que tiene escapes, que trata todo el tiempo de ponerse máscaras, de mantener una imagen hacia los demás. Él está muy, muy engreído porque es un chico joven que desarrolla una teoría donde desafía a un montón de jueces y periodistas de la época, a curas, incluso a figuras, y está como ensimismado en su mundo. Y de alguna manera él empieza a salpicar a los otros personajes con sus ideas, y es lo que lo lleva a la mitad de la obra, cuando muere el padre, Fiódor, que es una figura recontra arraigada. No me la cuentes toda, porque si no la gente no va a empieza a sufrir. Dejamos hasta ahí. Bueno, al principio lo ves como un personaje totalmente... Yo lo veía, lo veo a Martín, porque Martín siempre le dice... quiere que hable, que hable, sí, sí. Jeremías, ¿no? Sí. Martín, hombre de teatro... bueno, ¿cómo es tu carrera? ¿Cómo mirá, esto? Empecé a los 14 años, son muchos años ya que tengo de teatro con grandes maestros, y bueno, también estudié en la Escuela Municipal de Arte Dramático, lo que es Puesta en Escena, la Escuela Municipal de acá de Buenos Aires. En el convento, este año cumplimos 23 años, que estamos ahí, inauguramos esta sala y la dedicamos un poco al trabajo, estudio, puesta en escena de obras clásicas. Uh-huh. Es una compañía que tiene 23 años y que hemos viajado muchísimo, muchísimo por todo el mundo. Uh-huh. Hemos estado en España, en festivales muy importantes que tienen que ver con el teatro medieval y el teatro del Renacimiento. Hace poquito con Crimen y Castigo estuvimos en Brasil, en agosto, estuvimos en el primer festival que se hace en la ciudad de Marília, en San Pablo, con Crimen y Castigo. Estuvimos en Chile, en Uruguay, digamos, intentando llevar lo que nosotros hacemos, que es una visión que tenemos de lo que es el clásico, ¿no? Uh-huh. También en el convento funciona un taller donde trabajamos también con actores como para formarlos en esto, ¿no? Porque la mayoría de los que entran ya tienen una formación. Pero también me doy cuenta que el teatro clásico no tiene una formación fuerte en las escuelas. El clásico, ¿no? No. Porque, claro, el clásico requiere tanto de un actor. Ajá. Partamos desde la voz, ¿no? Si uno cierra los ojos y empieza a analizar la vocalidad de los actores, sobre todo los que uno ve en teatro, en televisión, uno se da cuenta que hay una gran carencia de trabajo vocal, sobre todo porque, bueno, también la tecnología con los micrófonos, con todo esto, digamos, está como haciendo que uno se desacostumbre de todo esto, ¿no? Uh-huh. También los formatos, ¿no? Las sociedades cambian la forma de hablar, la forma de expresarse. Uno si ve una película de los años 40, se sorprende cómo se actuaba. Claro. Es más, si uno ve una película de los años 80, ya uno se da cuenta que la actuación ha cambiado y sigue cambiando. Y digamos, uno tiene que estar todo el tiempo también trabajando con eso, ¿no? Sin perder algunos puntos, ¿no? Porque digamos... actores tan trascendentales que pasaron en nuestro país, como Alcor, María Rosa Gallo, con esa vocalidad que tenían, hoy ya no existen, ¿no? Digamos, ese trabajo vocal, los actores ahora tienen un trabajo que tiene que ver más con lo físico, y me parece que también es muy importante porque el físico ahora, digamos, tiene como una preeminencia en lo que es la actuación. Pero también me parece que uno tendría que, digamos, llenar esos pequeños huecos que tienen que ver con la dicción, con el formato que piden estos textos que son tan difíciles porque no son textos, digamos, naturalistas, no son realistas, tienen que ver con la poesía, tienen que ver con la metáfora, tienen que ver con infinidad de cosas que a veces los actores no pueden manejar en un texto común o en un texto de una obra mucho más contemporánea, ¿no? Uh-huh. Lo bueno que nosotros hacemos ese trabajo, ¿no? Tratando de que el público también entienda que el castellano es un idioma muy rico, que tiene muchísimas palabras, que se pueda entender. El primero que lo tiene que entender es el actor, y no basta que lo entienda él, sino que también lo tiene que traspasar la emoción. Creo que el teatro, si no llega al corazón, hoy por hoy, es inútil. porque es lo único que, digamos, la tecnología no puede colocar, ¿no? Es, digamos, el hecho de ver un actor en vivo, ahí cerca, transformando nuestra realidad. Eso me parece que es lo que va a hacer que el teatro sea inmortal, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros también apostamos por estas obras, ¿no? Porque me parece que también son obras que, si no las hace el circuito oficial, no se hacen, porque el comercial no las hace o las hace muy de vez en cuando. Y también se hacen de manera descarnada, que no está mal, ¿no? Algunos, digamos, hacen carnicería con los clásicos. No está mal, porque para eso están, porque lo interesante de un clásico es que uno puede hacer cualquier cosa con ellos y van a estar siempre de pie, ¿no? La uh-huh. idea queda ahí de pie. Y después, bueno, cada uno evaluará cómo se claro. trabajó en la puesta y todo eso, ¿no? Por eso nosotros no tememos que nuestras obras duren 2 horas, 1 hora 40, como dura Crimen y Castigo, y 2 horas como dura Karamazov, porque el público realmente se puede meter en la trama, ¿no? Se puede. Y hay muchos elementos de donde agarrarse, desde la textualidad que tiene la obra, desde las actuaciones, desde la música, desde la luz. Digamos, todo está colocado en nuestros trabajos como para que captar al público su atención y no aburrirlos, ¿no? Que es un poco lo que queremos. We must miss. It's a miracle, really, the miracle. te digo más. Meriem Chukrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. Hablabas de la formación, descarto que ustedes tienen más que ver con la formación Stanislavski, la tradicional, ¿no? Con las nuevas metodologías. Nosotros hacemos eso, ¿no? Tratamos de bucear con nuevas metodologías todo el tiempo. Pero sobre la base. Me parece que Stanislavski formó actores y nos dio a todos la posibilidad de un método. Pero no para fanatizarnos, ¿no? Nosotros, yo no soy fanático de ningún método, creo que cada actor tiene que encontrar el suyo, porque el mismo Stanislavski y todos los grandes creadores y todos los grandes maestros, realmente ninguno de ellos era fanático de lo que había, digamos, creado. Todo el tiempo estaban dudando si lo que habían descubierto era, digamos, tangible, ¿no? Si se podía realizar realmente. Yo creo que hay obras que nos sirven de trampolín para usar estas metodologías, pero nosotros buceamos en distintos estilos, en distintas búsquedas. Una compañía también se forma de actores que vienen desde otras escuelas, con otras formaciones, y también uno tiene que ir captando esos lugares y tratando de llevarlos al lugar que nosotros colocamos en cada obra, ¿no? Yo trabajo siempre con el actor, me parece que el actor es el que manda en el teatro, el director subsiste hasta que se terminan los ensayos, después queda al mando los actores, y es un barco que tiene que llegar a puerto todas las funciones, todos los días tiene que llegar a puerto, y sin naufragios, ¿no? Y eso a veces cuesta en el teatro independiente, porque los actores vienen de hacer otros trabajos, vienen de compartir su vida con cosas que quizá no quieren, y uno, digamos, es la historia que se repite, ¿no? Que ha pasado siempre, pero no solamente acá, en todo el mundo y en todos los tiempos, ¿no? Es como, a veces digo que es como una profesión maldita y bendita a la vez, ¿no? Esta paradoja se vislumbra todo el tiempo, ¿no? Porque cuesta mucho que un actor que viene de trabajar también descargue todo lo pesado del día y se meta en estas clases de obras que llevan, digamos, a lugares indómitos, ¿no? Donde uno no está tranquilo, digamos, no son obras complacientes, son obras que movilizan mucho al actor. Y está bueno que así sea, porque también es la única forma de movilizar al espectador, ¿no? Y ese es un poco el reto y el desafío de hacer teatro, ¿no? Bueno, nos quedan nada más que 3 minutos. Yo le doy 1 minuto y medio a cada uno para que digan lo que quieran y hagan un cierre. Y desde ya invitamos a la gente que en Reconquista 269, los viernes a las 21, en el Teatro del Convento, los hermanos Karamazov. ¿Jeremías? Sí, desde luego, más que nada agradecer la oportunidad de estar en la radio. A todos los oyentes los invitamos a ver tanto Los Hermanos Karamazov como Crimen y Castigo. La primera viernes a las 21, la segunda los sábados, en Reconquista 269, como dijiste, pero por las dudas lo repetimos, que se van a encontrar con un show muy, muy interesante, muy diferente de ver, y en definitiva les van a llegar al corazón las dos obras, porque lo que tienen de bello es eso. Bueno, veo que me corrigen, es Karamazov, ¿no? Martín Barreiro. No, agradecerte mucho el espacio, el lugar para nosotros hacer, promocionar nuestras obras. Es siempre un trabajo que lo tomamos con mucho placer, porque es hablar de lo que uno hace. A veces cuesta porque, bueno, los lugares no son muy cercanos, vivimos en distintos lugares, pero bueno, hay que cumplir porque es la única forma también de que la gente se entere de que tenemos dos propuestas muy interesantes que pueden venir a un lugar y conocer un lugar único en Buenos Aires. Y también que cada persona que venga al teatro tenga la ilusión de poder convertir ese hábito en un hábito, ¿no? O esa actitud en un hábito, ¿no? De ir al teatro, ¿no? El teatro puede darnos muchas cosas desde mirar la realidad desde distintos puntos, quizá con una poesía que la realidad no tiene, y eso me parece que está bueno, ¿no? Ver teatro siempre mejora la forma de ver, y eso es lo que nosotros también propugnamos a través de estas entrevistas y estos encuentros que hacemos, ¿no? Que la gente vaya al teatro, no solamente al convento, que vayan al teatro, y sobre todo al teatro independiente, donde hay tanto para ver, tanta gente más de 800 teatros, sí, sí. ¿No? Y es gente que se esfuerza y que deja pasiones y deja tiempo, entonces está bueno que los acompañen, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer a los dos, mucho éxito, mucha mierda, como se dice, y gracias por haberse molestado y haber venido, ¿no? No, y mucha suerte con esta obra, Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, justamente. Gracias por haber estado. No, gracias a vos. Gracias a todos. Qué programa hoy, ¿eh? Hoy tuvimos de todo, todos los conflictos, todo lo que pasa en la ciudad, todo lo que nos conmueve a todos, y encima nos dimos el lujo de estar acá con Martín y con Jeremías. Gracias, Camilo. Chau.